La situación tiende a regularizarse. El gobierno nacional, coordinadamente con los gobiernos locales y los esfuerzos internacionales de ayuda humanitaria, está resolviendo, está atendiendo de la manera mejor posible esta situación humanitaria, las necesidades inmediatas de la población que se ha desplazado. El Ministerio de Salud atiende a los desplazados en su salud física y mental. Fuerzas Armadas, al mismo tiempo de garantizar el control efectivo de nuestro territorio y de nuestra población, está apoyando estas acciones humanitarias para apoyar a la población que se ha desplazado. Y por otro lado, que ya no hay el ingreso excesivo, tan numeroso como se produjo hasta el día de ayer, y por otro lado, la acción coordinada, efectiva, de los organismos del Estado, del gobierno del presidente Rafael Correa, está respondiendo a las necesidades humanitarias de estas personas.